hacer. Todo lo que tengo es mío, señor. No tengo por qué compartir con usted. Pero murmura la gente, qué situación que me hice. ¿Qué puede usted importarle? Si un auto yo me compré, ya soy dueño de un avión y de un piso horizontal. La vida también la doy, qué envidia que me tendrá. Todo lo que tengo es mío, señor. No tengo por qué compartir con usted. Pero murmura la gente, qué situación que me hice. ¿Qué puede usted importarle? Si un auto yo me compré, yo soy dueño de un avión y de un piso horizontal. La vida yo me la doy, qué envidia que me tendrá. ¿Qué situación que me hice? ¿Qué puede usted importarle? Si un auto yo me compré, yo soy dueño de un avión y de un piso horizontal. La vida yo me la doy, qué envidia que me tendrán.